Pedro venía con la mañana a cuestas, pensando en la Juana para la siesta. Tenía en las manos trigo de lunes y un amor puro como la tierra. Tenía en las manos trigo de lunes y un amor puro como la tierra. Se saboreaba un mate largo como el viento. Mi patria es el surco, contaba Pedro. Soy campesino, de campo ajeno. Tengo los pies como el camino viejo. Soy campesino, de campo ajeno. Tengo los pies como el camino viejo. Pedro arado, Pedro tierra, Pedro de la Juana, Pedro de la guitarra, Pedro nadie, Pedro, Pedro, Pedro de la guitarra, Pedro nadie, Pedro, Pedro, Pedro. Tomaba vino cabeza gacha, con los ojos profundos contaba Pedro. De la Juana, de la chacra, del arado, de la miseria. De la Juana, de la chacra, del arado, de la miseria. Pedro arado, Pedro tierra, Pedro de la Juana, Pedro de la guitarra, Pedro nadie, Pedro, Pedro, Pedro de la guitarra, Pedro nadie, Pedro, Pedro.